que defienden su derecho a libertad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá. Y 6 de la noche exactamente en el reloj. Comienza el tiempo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Esto es Mate Amargo. Recibe un saludo de Mr. T a los controles técnicos y el guindilla a la voz. Muy buenas noches. En el programa de hoy hablaremos sobre los indígenas peruanos, la guerra invisible contra la juventud brasileña. También cogeremos nuestro avión y nos desplazaremos hacia Marruecos, concretamente a ver a los saharauis, y muchas otras cosas interesantes sobre toda la información latinoamericana y de los pueblos oprimidos que las otras emisoras no te querrán contar. Aquí en Radio Topo, bienvenido o bienvenida. Comienzo leyéndoos esta información que nos manda nuestra corresponsal en Nicaragua, que dice así: ayer domingo 17 de marzo de 2013, a eso de las 8 de la noche, fueron secuestradas cuatro autoridades comunitarias chincas de Santa María Chalapán, camino de regreso a sus comunidades, después de participar en el proceso consultivo intercomunitario de la comunidad El Bolacacito, San Rafael. Lamentablemente tenemos que informar que hoy se ha encontrado sin vida al secretario de la Junta Directiva de Santa María Chalapán, Expectación Marcos, el cual fue secuestrado por una docena de hombres fuertemente armados. Rigoberto Aguilar, una de las autoridades principales del Parlamento Chinca, ha sido encontrado con vida pero muy golpeado y con signos de haber sido torturado. Estos hechos se unen a nuestra preocupación por el reciente asesinato del dirigente Carlos Hernández, destacado líder antiminería en el oriente del país, y la detención esta Semana Santa de Rubén Herrera por el caso Varillas. Ante el secuestro de cuatro líderes comunitarios de Santa María Chalapán, Jalapa, y el asesinato de dos de ellos, las organizaciones miembros de la Marcha Indígena Campesina y Popular exigimos al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación que se investigue en profundidad este lamentable hecho y que se castigue a los responsables. Así abre el pronunciamiento ante este secuestro que han enviado estos los líderes de la Santa María de Chalapán. Sigue diciendo: a la opinión pública nacional e internacional alertamos que en Guatemala existe un grupo del crimen organizado pagado por empresarios y finqueros que está cometiendo asesinatos sistemáticos en contra de líderes indígenas y campesinos, y que el Estado ha cometido omisión de las denuncias presentadas. Además, funcionarios como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, desde el mes atrás ha criminalizado la lucha por la madre tierra de los habitantes de Santa María Chalapán y la oposición a la explotación minera que mantienen en su territorio. Reclamamos que la omisión de las denuncias y la criminalización que funcionarios hacen en contra de los líderes y lideresas comunitarias y dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas hace responsable al gobierno de estos asuntos. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones indígenas y campesinas y demás movimientos populares y de derechos humanos a unificar esfuerzos para denunciar ante los entes internacionales estos lamentables hechos que buscan regresar al pasado a nuestra Guatemala. A mayor represión, mayor organización. Lo firman las organizaciones de miembros de la Marcha Indígena y Popular, defensores de los derechos humanos y organizaciones que defienden nuestro medio ambiente. Esto lo firmaban en Guatemala el 18 de marzo de 2013. Seguimos con un poquito de música y después más información. No te muevas. We'll be right back. your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And seguimos en Mate Amargo. En este caso os leo esta noticia de la Agencia de Periodismo Humano que dice así: las torturas sexuales de Atenco ante la CIDH. En 2006, 47 mujeres sufrieron violencia y o tortura sexual a manos de un operativo policial en Atenco, ordenado por el recién investido presidente de México, Enrique Peña Nieto. La fotógrafa Liliana Zaragoza ha realizado un proyecto fotográfico con las 11 mujeres torturadas, que han puesto una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con la española Cristina Valls, también superviviente de aquellos hechos, en los que nos sostienen la mirada como forma de resistencia frente a un presidente que simplemente argumentó como defensa que las mujeres violadas no lo cuentan por vergüenza. Las mujeres denunciantes de tortura sexual contra el Estado mexicano al fin tendrán una audiencia testimonial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el próximo 14 de marzo en Washington. El 3 y 4 de mayo de 2006, 700 miembros de la Policía Federal Preventiva y 1815 agentes municipales y estatales de México irrumpieron en los municipios de Atenco y Texcoco, para atajar una protesta del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, afín al movimiento zapatista, que en aquel entonces lideraba la oposición a la expropiación de tierras para la construcción de otro aeropuerto internacional para México DF. Durante dos días, los policías golpearon, asesinaron a Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, por disparo de arma de fuego, y a Hollín Alexis Benumea Hernández, de 20 años, un mes después por las lesiones provocadas por un proyectil de gas lacrimógeno. Amenazaron y detuvieron a 217 personas de entre 14 y 65 años, 10 de ellas menores de edad. Algunas manifestantes, pero también otras personas que fueron sacadas de sus hogares, que trabajaban en puestos callejeros en la zona donde se celebraban las protestas o que simplemente pasaban por allí. De hecho, según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 145 de estas detenciones fueron realizadas por allanamiento de hogares. Los agarraron y amontonaron en camiones, sangrando, asfixiándose los unos por el peso de los otros mientras les seguían golpeando e insultando, según los testimonios y las investigaciones de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o la CNDHM. Pero a las mujeres detenidas no solo les espera la tortura física, el terror de saber que nadie sabía dónde les llevaban esos camiones, los insultos misóginos. Esto os pasa por no estar haciendo tortillas en casa, comentan que les decían algunas de ellas. La violencia sexual fue empleada contra las 47 mujeres detenidas por los distintos cuerpos policiales implicados en el operativo. 27 de ellas sufrían tortura sexual. Tiradas sobre el resto de mujeres relatan cómo los golpes se celebraron, especialmente con sus pechos, genitales y nalgas, cómo les practicaban penetraciones con los dedos, les obligaban a realizar el sexo oral a los policías o a contarles chistes mientras para que no golpearan a sus hijos. Cuando llegaron a la prisión de Santiguito, 27 de estas mujeres denunciaron lo sucedido, pero no se les atendió. Muchas de ellas llegaron a pasar hasta un año y medio encarceladas. 21 policías fueron acusados por abuso de autoridad y otro por actos libidinosos, ambos cargos no graves y de los que fueron absueltos todos los implicados. Los hechos de Atenco dejaron muy clara la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomó la decisión de emplear la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Quien dijo esto era el entonces gobernador de Estado de México, Enrique Peña Nieto, y recién investido presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó como partido único desde 1929 hasta 1989, todos los estados y la presidencia hasta el año 2000. Un político cuya victoria ha sido cuestionada por sonoros casos de compra de votos y fraude electoral, y que ha basado su campaña electoral en la seguridad, pese a que durante su gobierno de Estado, el Estado de México los homicidios relacionados con la delincuencia organizada aumentó en un 561%. Ha adelantado a otros estados más conocidos internacionalmente como el de Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez. Por los feminicidios, 922 en esos 5 años, se estima que un tercio de las mujeres casadas sufren violencia de género, casi 5.000 denuncias por violación en un año. Y cuando organizaciones de la sociedad civil le demandaron lo que se buscaba era perjudicar su campaña presidencial, ayer Peña Nieto recogía el testigo de su predecesor, Felipe Calderón, que hizo de la guerra contra el narco su barco de batalla, que costó la vida a 47.500 civiles, según cifras oficiales, y hasta 100.000 según organizaciones de derechos humanos. Ahora el príncipe de Asturias ha pedido que favorezca la inversión de las empresas españolas a Peña Nieto, el presidente que atajó las acusaciones de haber ordenado una operación de represión de la población basada en desmovilizar la respuesta ciudadana, violando a sus mujeres, aludiendo que mentían porque las que sí han sido violadas no lo cuentan porque es una vergüenza. 6 años han pasado desde que estas mujeres fueron agredidas y torturadas sexualmente, pero según Italia Méndez, una de las 11 mujeres que han interpuesto una denuncia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, la tortura más fuerte ha sido el propio proceso de justicia. Y es que en todo este proceso, la impunidad ha sido la gran vencedora, y ante la perseverancia de estas mujeres por seguir adelante con este proceso, nos hicieron un peritaje en la Procuraduría General de la República, comenta, y fue realmente espantoso. Fue un espacio de revictimización terrible, dolorosísima. Mientras esto ocurría, 50 policías federales estaban recibiendo un taller de derechos humanos en el cubículo junto al que no estaban haciendo el dictamen médico. Haciéndole fotografías desnudas, las peritas me decían que no había ninguna señal de violencia un año después, mientras escuchaba los chistes sexuados que los policías estaban haciendo al lado, cuenta una de las denunciantes en este documental que fue proyectado por el movimiento YoSoy132, lo podéis seguir en Twitter, #YoSoy132, en los muros de uno de los principales edificios del grupo

Con la música de los Ríos Propaganda llegamos ya a las 9:30 aquí en Mate Amargo. Seguimos repasando la actualidad latinoamericana y en este caso nos fijamos en la comunidad boliviana Uru, porque en la agencia Pulsar leía este titular: la marcha llega a la ciudad de La Paz para exigir respeto a su territorio. Tras realizar una marcha de sacrificio durante 8 días, más de 200 indígenas urus llegaron el pasado 14 de marzo a la ciudad boliviana de La Paz para exigir a los parlamentarios una ley que proteja su pueblo y su territorio. Los indígenas urus son uno de los pueblos más antiguos en Bolivia y viven a orillas del lago Popó, en el departamento de Oruro. Ellos han elaborado un proyecto de ley donde plantean al gobierno del presidente Evo Morales que se respete su territorio y su forma de vida. Los urus han denunciado que desde hace varios años sufren la invasión de sus tierras por parte de algunas comunidades aymaras cercanas a su tierra comunitaria de origen. Andrés Choque, dirigente de del pueblo Uru, rechazó la discriminación histórica que han sufrido los indígenas en Bolivia. Pidió que el actual gobierno y los parlamentarios elaboren las leyes para la defensa del territorio junto con el pueblo Uru. Que el proyecto de ley se construya desde nuestras bases y no desde arriba, señaló el dirigente indígena. Los indígenas también están preocupados por la posible desaparición de su pueblo, porque la población se ha reducido en los últimos años. Al arribar a la ciudad de La Paz, los dirigentes indígenas pidieron que la población les apoye de manera solidaria con ropa, alimentos y medicamentos para las familias indígenas y niños que participaron en la marcha de sacrificio de estos 8 días. Escuchamos un audio. Ley para territorio para los surus del lago Popó, porque nosotros ya no queremos ser discriminados, ¿no? Como antes, que nosotros siempre hemos sido discriminados desde antes, pero ya hemos dicho basta hasta aquí nomás. Construya desde nuestra base, desde nuestras autoridades el proyecto de ley, no desde arriba. Nosotros queremos construir de nosotros lo que nosotros queremos y también los faculta la Constitución Política del Estado. Dejamos a los urus y seguimos repasando la que cuenta la agencia Pulsar y leo este otro titular. Campesinos organizados piden participar en negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, apoyaron la solicitud de una organización de campesinos colombianos que pidió participar en la actual ronda de conversaciones sobre el tema agrario que se realiza entre las FARC y el gobierno. En un comunicado público, las FARC destacaron la importancia de que se escuche las opiniones de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, de Colombia. En la actual ronda de las negociaciones de paz que se realizan en la ciudad de La Habana, Cuba, se está tratando el tema del desarrollo agrario integral y uno de los puntos que se abordará es sobre las zonas de reservas campesinas. Las FARC anunciaron que defenderán la participación de las comunidades rurales en las rondas de negociaciones. El presidente de las FARC, Marco León Calatcá, leyó un comunicado de la guerrilla donde exigieron al gobierno colombiano que detenga la estigmatización y persecución contra las zonas de reserva campesina y sus dirigentes. Las FARC afirman que en el medio del actual proceso de paz es una contradicción que el gobierno continúe hostigando a los campesinos. Las FARC también anunciaron que insistirán en que se suspendan las licencias ambientales y los megaproyectos petroleros y mineros en las principales zonas rurales de Colombia. Escuchamos un audio sobre ello. Las FARC informamos a la opinión nacional que recibimos carta de saludo de los 50 procesos, territorios y organizaciones que construyen zonas de reserva campesina en Colombia, organizados en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZOR. En la misiva que dirigen a la Mesa de La Habana, se solicita participación directa en las conversaciones, urge, además, el gobierno nacional debe cesar la estigmatización y persecución pertinaz que viene haciendo desde el mismo Ministerio de Agricultura contra las zonas de reserva campesina y Seguimos con más noticias, en este caso, vuelta a la represión contra los líderes indígenas. En la agencia Pulsar leo este titular: indígenas peruanos denuncian que son víctimas de persecución de las autoridades. El líder indígena amazónico peruano, Alberto Pizango Chota, denunció que los dirigentes indígenas están siendo víctimas de persecución por parte de las autoridades políticas y judiciales de Perú. Pizango y 53 dirigentes indígenas han sido acusados judicialmente de ser los responsables de los enfrentamientos con la policía que se produjeron en junio de 2009 y que provocaron la muerte de 34 personas, entre efectivos policiales e indígenas. A este hecho se le conoció como la masacre de Bagua o el baguazo del que ya os hablábamos en programas pasados. El Ministerio Público ha pedido 35 años de prisión para los acusados. Sin embargo, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, reafirmó su inocencia y pidió que se busque y sancione a los verdaderos responsables. Los pueblos indígenas queremos que se haga justicia y que se llegue a la investigación. Se debe sancionar a los responsables y no solamente actuar como si hubiera una cacería de brujas contra los dirigentes, expresó el líder indígena. Afirmó que las acusaciones no tienen argumentos técnicos ni legales. El presidente de AIDESEP denunció que los dirigentes indígenas están siendo perseguidos por las autoridades debido a que reclamaron su derecho a decidir sobre el destino de sus territorios. En junio de 2009, las organizaciones indígenas realizaban una protesta contra el gobierno peruano por haber violado el derecho de las comunidades a ser consultados sobre el uso de sus territorios. Los indígenas rechazaban la concesión de sus territorios a empresas extractivas. Pizango explicó que la masacre de Abagua ocurrió porque el entonces presidente Alan García y la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, ordenaron la represión contra la protesta de indígenas. Pidió que las exautoridades sean llamadas a un juicio porque serían los verdaderos responsables de la operación policial que provocó los enfrentamientos. Perdón, lo escuchamos como lo explica Alberto Pizango. Está claro, la situación es de que esta acusación fiscal, pues al no tener argumentos técnicos legales, prácticamente se ha convertido en una acusación arbitraria, y una acusación arbitraria pues va con todo lo que significa abuso y viola derechos fundamentales de las personas, no solamente que estamos ahora, digamos, acusados o judicializados, sino de todos las organizaciones y los pueblos indígenas que defienden solamente la vida. Nosotros creemos, los pueblos indígenas, que se haga justicia y que se llegue a la investigación y que se debe sancionar a los responsables, digamos, ¿no? Y no solamente actuar a nosotros como cacería de brujas. Termino este bloque leyéndoos un comunicado que ha emitido AMARC. AMARC llama a incluir a las radios comunitarias en la reforma de telecomunicaciones en México. Que sepáis que el Consejo Internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, son estas siglas, AMARC. Ellos hacen un llamamiento a los y las legisladoras del Congreso de la Unión Mexicana para que la reforma constitucional sobre telecomunicaciones presentada el lunes por el Pacto por México se concrete en el derecho de los medios comunitarios a operar en un marco legal adecuado a sus características. Os leo este comunicado. En esta propuesta se está previendo el reconocimiento de los medios comunitarios a través de las concesiones del uso social, hecho que nos parece de suma relevancia, ya que sabemos que la función de la radio y en especial la radiodifusión comunitaria es dar cabida a los sectores históricamente marginados, proporcionando un espacio público informativo para los ciudadanos. Es alarmante que a los pueblos indígenas se les ha negado su derecho a operar sus propios medios de comunicación, herramienta indispensable en el ejercicio de su autonomía y libre determinación, derecho reconocido en el artículo 2 de la Constitución mexicana y deuda histórica del Estado mexicano con esas comunidades. Por lo anterior, consideramos que México se encuentra en un momento clave para transformar las relaciones establecidas entre el Estado, los agentes privados y la ciudadanía en el ámbito de las comunicaciones y en relación al ejercicio de la libertad de expresión. Ustedes, representantes del pueblo mexicano, tienen hoy la oportunidad de iniciar un nuevo periodo en la historia de los medios de comunicación en su país, llevando la propuesta constitucional a las leyes reglamentarias correspondientes. Tenemos la certeza que en México es posible un sistema de medios mucho más plural e incluyente, que reconozca las distintas voces y los distintos sectores sociales en los medios de comunicación. Lo firma María Pría Mata, la presidenta del Consejo Internacional de AMARC, y desde Radio Topo nos unimos a este llamamiento, ya que las radios comunitarias y libres, como Radio Topo, libre y autogestionada, siguen dando voz a los sin voz, como ya sabéis, Radio Topo, celebrando esta vez el 20 aniversario. Seguimos con más información tras unos minutos musicales que Mr. T me ha dicho que tiene preparado algún guitarreo bueno, así que escuchamos la música de Jimi Hendrix y después seguimos con más. Ah. 9:42 exactamente el reloj. Esta canción se llamaba Let Me Move You del grandísimo Jimi Hendrix. Y hemos tenido una llamada al 976-291-398, teléfono línea directa con la madriguera de Radio Topo. Y le tenemos que mandar un saludo a nuestra amiga Virginia, que me ha preguntado cuál era la canción que hemos puesto antes. Eran los grandísimos Chicos del Maíz y los Habeas Corpus, ahora llamados Ríos Propaganda. Os recomiendo que os descarguéis su CD de forma caribeña en internet. Seguimos con más información, porque en este caso dejamos Perú y nos vamos hasta Brasil para daros un artículo bastante trágico. Dice así: una guerra invisible amenaza a la juventud brasileña. Lo leía en la agencia Periodismo Humano. Desde que ocurrió en 1992 la masacre del Carandirú, donde murieron 111 detenidos ametrallados en lo que era el mayor presidio de Brasil, fue registrada por miles de noticias e imágenes televisivas, además de 5 libros y una taquillera película. Pero cada día una cantidad similar de personas, la mayoría jóvenes, es asesinada a tiros en este país sin ninguna repercusión. Pedimos la sensibilidad para esta masacre cotidiana, lamentó Julio Jacobo Weisfeld, autor de El mapa de violencia 2013, muerte por armas de fuego. El informe recién divulgado en esta ciudad fue realizado para el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos, CEBELA, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSCO, y se basa en registros oficiales y totalizó 799.226 muertes por armas de fuego en Brasil entre 1980 y 2010. De este total de muertos, 450.255 eran jóvenes de 15 a 29 años, indica el mapa, cuyo título recoge la expresión coloquial brasileña de muertes matadas, usada para referirse a los asesinatos. Es una matanza invisible, que equivale a la suma de víctimas fatales en los conflictos armados de 12 países, incluyendo Afganistán, Irak, Sudán y Colombia, entre los años críticos de 2004 a 2007, compara el mapa. Los homicidios representados en promedio 84% en las tres décadas registradas. En el informe, que también incluye las muertes por accidentes, suicidios y otras causas indeterminadas no naturales. En 2010 el porcentaje subió al 94,6%, en parte por mejoras en el sistema de informaciones de mortalidad del Ministerio de Salud. El índice de homicidios por 100.000 habitantes pasó de 5,1 en 1980 a 19,3 en 2010. La escalada es sobre todo grave entre los jóvenes, un grupo en el que la tasa pasó de 9,1 a 42,5%. Otro elemento importante es que las balas matan a 2,5 personas negras por cada una blanca. El incremento de esta tasa no fue uniforme, aumentó hasta 2003, cuando se situó en el 20,4% de cada 100.000 habitantes. Entonces decayó hasta reducirse al 18% entre 2007 y volver a subir ligeramente los años posteriores. Vivimos un equilibrio inestable desde 2005, con la caída de la letalidad en los estados más poblados y ricos del sureste, especialmente en el de Sao Paulo, mientras se produjo un incremento drástico en el norte y nordeste del país, observó Weisfeld. En Maceió, capital del nororiental estado de Alagoas, se triplicó el índice de muertes por armas de fuego, alcanzando 94,5 por cada 100.000 habitantes en 2010, mientras que en la metrópolis de São Paulo bajó de 10,4, una cuarta parte menos que una década antes. Tres grandes factores explican la migración de la violencia criminal, según el autor del mapa, un sociólogo argentino que vive en Recife, una de las ciudades más violentas del nordeste brasileño y capital del estado de Pernambuco. El desarrollo económico concentrado en las regiones metropolitanas industriales del sureste se descentralizó a partir de los años 90, creando nuevos polos de los estados y en el interior del país, atrayendo allí a población e inversores. A eso se sumó el Plan Nacional de Seguridad Pública, con un fondo que ayudó a mejorar el combate a la criminalidad en grandes metrópolis como Sao Paulo y Río de Janeiro. Adicionalmente, una mejora en los registros de mortalidad redujo los cementerios clandestinos y el subregistro cayó casi a la mitad. Pese a los avances logrados, la tasa de homicidios por armas de fuego sigue siendo demasiado alta. Se repite un carandirú por día, observó Weisfeld. Se trata de una llaga compartida con el resto de la región latinoamericana, fruto de una herencia colonial y esclavista, de desprecio por la vida humana, fundamentada en la cultura de la violencia en la que los conflictos se resuelven exterminando al otro, y no mediante la negociación o la justicia, y una elevada impunidad, diagnosticó. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas indican que la tasa promedio de homicidios en América Latina fue en 2010 de 26 por cada 100.000 habitantes, el triple que en Europa. El organismo caracteriza de epidémica la violencia de más de 8 homicidios por cada 100.000 personas. Estudios en Sao Paulo estimaron que solo el 4% de los homicidios son encarcelados, con pérdidas sucesivas en la cadena de denuncias, averiguaciones policiales, procesos y condenas judiciales. Esto estimula la criminalidad y la cantidad excesiva de delitos aumenta la impunidad en un círculo vicioso, evaluó el sociólogo. Weisfeld puso como ejemplo el del tal brutal incremento de asesinatos en el estado de Alagoas de 248% durante la década pasada, debido al arribo allí de la otra lacra criminal Latinoamérica, las mafias del narcotráfico, expulsadas de otras zonas, y a la debilidad de la policía local, que protagonizó huelgas de más de 7 meses. Jorge Huertain, presidente de Cibela, subrayó una contradicción que merece una gran reflexión. La persistencia de la mortalidad, e incluso su ligero incremento en los últimos 10 años, cuando crecieron la economía, la inclusión social y la generación de empleos, con fuerte reducción de la pobreza y la desigualdad. La sociedad brasileña tiene que reconocer su realidad, en la que predomina la violencia a niveles inaceptables, y buscar respuestas que no sean solo represivas, opinó. El periodo de reducción de los homicidios en Brasil fue fruto de la campaña contra la posesión y uso de armas de fuego durante el final del siglo pasado y el comienzo del actual, parcialmente por un referéndum que en 2005 no aprobó la prohibición en el país del comercio de armas y municiones. En Brasil y en los demás países latinoamericanos, el control de la venta de armas es necesario para reducir los asesinatos, además de acciones en áreas como la persistencia de la cultura de la violencia, sostuvo Huertain. El mapa de la violencia sobre la criminalidad letal en Brasil pretende principalmente traer a la luz pública las muertes cotidianas que permanecen invisibles para la sociedad y cuya reducción exige políticas nacionales y no solo las tradicionales intervenciones puntuales, allí donde hay brotes de violencia criminal, concluyó Weisfeld. Y sigo repasando la información, en este caso me entro en Ara Info y encuentro este titular: Marruecos condena a cadena perpetua a varios activistas saharauis por el levantamiento del campamento de Gdeim Izik. Así lo decía el diario Diagonal. Hassan Alaya explica cuál es su situación. Hassan Alaya, uno de los condenados a cadena perpetua, siguió el juicio atento con la mayoría de los saharauis, pero especialmente alerta a sabiendas de que su nombre estaba entre el de los acusados. El joven vivió con expectación a cientos de kilómetros de la corte en Rabat, el largo proceso en el que, junto con otros 24 saharauis, ha sido juzgado por el violento desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik el 8 de noviembre de 2010. A través de una radio que emite desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, Hassana recibió atónito la noticia en el País Vasco, donde vive con una familia y aprende castellano. A sus 24 años, el peso de la sentencia fue muy elevado: cadena perpetua por un delito por el que ya había sido detenido, juzgado y puesto en libertad. Si hay un caso que especialmente llama la atención entre las históricas condenas que dictó el Tribunal Militar Marroquí la madrugada del 17 de febrero, es el de Hassana. En este largo proceso, los presos saharauis fueron acusados de pertenencia a banda criminal, violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, injerencia en la seguridad interna y externa del Estado y mutilación de cadáveres, todos a excepción de Hassana y Mohamed Ayoubi, en libertad condicional por su avanzada edad y estado de salud. Llevaban en la cárcel más de 2 años ya. El joven, tras la primera sentencia, entró y salió del país legalmente, hasta que en noviembre de 2012 recibió la orden de búsqueda y captura cuando se encontraba en el Estado español. Su sorpresa fue mayúscula cuando escuchó que él también había sido juzgado y condenado en rebeldía. Ni siquiera sabía qué significaba cadena perpetua. Los abogados creían imposible que se me volviera a juzgar por un mismo delito, y además sin estar yo presente, relataba el joven, que todavía está asumiendo la noticia que probablemente le impida regresar a su tierra para siempre. Inés Miranda es abogada y acudió como observadora a todas las sesiones del juicio en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía. En su opinión, fue un día negro para la justicia internacional. El juicio debe considerarse nulo de pleno derecho. Desde el momento de la detención, cuando los condenados fueron secuestrados y posteriormente torturados, maltratados y violados, pasando por la celebración del juicio, donde no se presentaron pruebas ni testigos fidedignos, hasta la lectura de la sentencia, que incumple el Convenio de Ginebra y la propia Constitución marroquí, puntualiza la letrada. Pero para Hassana, este ha sido un juicio político. El objetivo de estas condenas es fomentar el miedo entre los saharauis. Aún así, el resultado ha sido todo lo contrario. Han aumentado las manifestaciones y muestras de ansias de libertad. No nos callarán. Cuanto más nos torturen, más lucharemos. Hassana es saharaui y nació en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental. Seguimos informando sobre la represión que sufren los saharauis, porque las autoridades marroquíes marginan a todo saharaui que puedan relacionar con el activismo, cierran sus negocios y les impiden realizar cualquier oficio. Así se aseguran el silencio de muchos de ellos. El descontento social de toda la población saharaui cristalizó a finales del año 2010, gracias a Gedem Izik, el campamento de la dignidad, calificado por Noam Chomsky como la chispa que originó la primavera árabe. Durante 28 días, 20.000 saharauis se manifestaron para protestar contra las duras condiciones de vida a las que les somete el gobierno marroquí y para exigir unos derechos sociales mínimos. Según detalla Hassana, esta fue la primera vez que viví en libertad en mi tierra, con dignidad. El joven se emociona al relatar que durante casi un mes mostramos a Marruecos que podemos organizarnos y conseguimos que nuestra voz diera la vuelta al mundo. Gedeim Izik se convirtió en un pequeño oasis en más de 3 décadas de lucha, que consiguió romper el bloqueo informativo que el régimen alawi impone al conflicto saharaui, pero cuya llama de esperanza fue breve. Cuando comenzó el desmantelamiento del campamento, yo estaba dormido. Fue sobre las 6 de la mañana. Escuché helicópteros y viruces. Creía que estaba soñando, pero no. Al final se convirtió en una pesadilla. Rememora Hassana. El joven recuerda el día 8 de noviembre de 2010 como uno de los días más tristes de su vida. Cuando regresó al Alawin, tuvo que esconderse durante 2 meses de la policía, pero una vez abandonó su refugio fue apresado. Pasé 3 días detenido, me torturaron, estuve en una habitación llena de sangre. Los gendarmes marroquíes me dijeron que era la sangre de mis compañeros, relata Hassana. A la pregunta de cómo se encuentra anímicamente Hassana responde que nervioso, ya que todavía está asimilando la situación. Las familias de los presos me han pedido que me quede aquí luchando por ellos, y eso es lo que voy a hacer, sentencia. Ahora se mantiene a la espera de que Marruecos pida o no su extradición. Si el Estado español accediera, reconocería con ello que no se trata de un preso político. El convenio firmado en 2009 entre ambos estados no se reconoce la posibilidad de extradición a presos políticos. Hasta entonces, Hassana y otros cientos de activistas continuarán luchando. El Alawin es una de las ciudades más inhóspitas. El Sáhara Occidental, una tierra rica en fosfatos y pesca, fue una provincia española hasta el año 75, como muchos sabéis. Con Franco agonizando, el Estado español abandonó el territorio a su suerte. Desde hace más de 37 años, los saharauis están separados. Unos sobreviven gracias a la ayuda humanitaria en campos de refugiados de Argelia, y otros resisten bajo la ocupación marroquí. La capital del Sáhara Occidental es Aiyun, es una de las ciudades más inhóspitas de la tierra. Los saharauis viven un hostigamiento continuo por parte de la policía y los colonos marroquíes, quienes están transformando la cultura e idiosincrasia de la ciudad para eliminar la importancia de sus moradores originarios. Un niño saharaui que nace en la zona ocupada desde pequeño comienza a hacerse preguntas. ¿Por qué hablamos otro idioma? ¿Por qué los profesores nos tratan de forma diferente? ¿Por qué nos insultan por la calle? ¿Por qué nuestras familias tienen miedo a hablar del Sáhara? Explica Hassan Ayala. Como ya sabéis, la realidad del Sáhara es muy difícil. Y seguimos con un poquito de música, que nos queda muy poquito. Venga, Mr. T, que nos da tiempo a una canción. Con la música de la perdición desde Ateca llegamos hasta la última noticia que os tengo que dar en el día de hoy, porque como ya sabéis, este es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista y como tal también tenemos a nuestra gente de brigadas que están por Sudamérica. Nos envían información y en este caso os voy a leer un pequeño párrafo de la información, de la experiencia que están teniendo estos brigadistas que, apoyando al Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, están en México. Os leo este primer párrafo que dice así: la brigada de este año pasado la realizamos dos personas durante los meses de marzo y abril. Llegamos a DF a primeros de marzo y pasamos la primera semana conociendo la ciudad y al Comité Cerezo. El Comité Cerezo es una organización que defiende y promociona los derechos humanos de las víctimas de la represión por motivos políticos en México. Junto a ellos acudimos a algunos actos de la jornada por el Día Internacional de la Mujer, que se organizaba en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y nos invitaron a conocer a otros colectivos de la universidad. También tuvimos la oportunidad de volver a ver a uno de los miembros del Comité Cerezo, Antonio Cerezo, la última semana de la brigada antes de volver a España, en el ciclo Proyectos Alternativos frente a las Elecciones 2012. Si queréis saber más sobre cómo haceros brigadistas, como sobre cómo uniros al Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza o cualquier cosa que se os ocurra relacionada con nosotros, sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web www.internacionalistas.net. Repito, www.internacionalistas.net. O ya sabéis que todos los lunes de 9 a 10 aquí tenemos nuestro espacio, el espacio del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Mate Amargo. ¿Algo más por hoy, Mr. T? ¿No? Creo que hemos agotado nuestro tiempo porque ahora la Fabla sea dueña de las ondas de Radio Topo. Tenemos a nuestros compañeros de Fendo Orella esperando, así que te recomiendo que no desconectes de la 101.8. Ya sabes que la información más veraz y menos objetiva siempre está aquí. Hasta que nos volvamos a escuchar, se despide Mr. T desde el control técnico y Guindilla, quien estuvo a los micros. Un abrazo desde las ondas, que seas feliz y nos volvemos a ver el lunes que vienes. Adiós.